Amores de Jaime Borja. Tú llegaste a mi vida cuando más te necesitaba y borraste la herida que había en el fondo de mi alma. Eres lo más bonito, ay, que me ha mandado Dios. Es un amor distinto el que ahora tengo yo. Ay, tú eres esa mujer y hace tiempo soñé para entregarle mi corazón. La que me hizo creer que sí existe el amor desde el día que te miré. Dame vida, Señor, pa' quererla y amarla, también pechicharla, para quererla por siempre. En un mundo feliz donde se hable de amor hasta el día de mi muerte. Así es que quiero yo construir un hogar contigo, la que más quiero. Y si beso tus labios, ay, de amor ya no muero. Y si beso tus labios, ay, de amor ya no muero. Sergio González y Lionel Arenas, los amigos de Franco. Para los hermanitos Samuel y Alfonso Ibáñez, digo caña. Salgo en ti, mujer divina, tengo lo que andaba buscando. Eres linda y sencilla, como a Dios se la pedí. Es una maravilla volver a enamorarme así. Ay, tú eres esa mujer y hace tiempo soñé para entregarle mi corazón. La que me hizo creer que sí existe el amor desde el día que te miré. Dame vida, Señor, pa' quererla y amarla, también pechicharla, para quererla por siempre. En un mundo feliz donde se hable de amor hasta el día de mi muerte. Así es que quiero yo construir un hogar porque a ti te quiero. Y si beso tus labios, ay, de amor ya no muero. Y si beso tus labios, ay, de amor ya no muero. Para el Nino y Álvaro Paz. Ay, qué tremenda mujer la que Dios me mandó. Fue para quererla siempre. Dame vida, Señor, pa' quererla y amarla, también pechicharla, si ella es lo que más quiero. Y si beso sus labios, ay, de amor ya no muero. Y si beso sus labios, ay, de amor ya no muero. Ay, vida mía, quisiera verte en estas.